Bueno, muchísimas actividades. Una de ellas tiene que ver, secretario, con esta reactivación que se busca hacer en San Blas de los Sauces de una planta de una empresa que hacía el tratamiento de frutas secas, ¿no? El producto de frutas secas, ¿es así? Sí, la planta de las talas, que es conocida, es una instalación del gobierno de la provincia, que estaba hace 10 años en comodato con un particular, y bueno, no tenía la incidencia en el proceso que ha marcado el gobernador de Herrera para los procesos agroindustriales de la provincia, ¿no? Esto de reactivar la producción primaria de un territorio, organizar a los productores en esa producción y buscar dar el mayor valor agregado en origen a la producción. Lo que ayer estuvimos en una reunión muy importante en el departamento de San Blas de los Sauces, entre otras cosas por la decisión del ministro Tineo, bueno, de todo el gobierno de la provincia de rescindir o dar por terminado el contrato de comodato en particular, de común acuerdo con este hombre, y bueno, iniciar el proceso de traspaso al municipio y dentro del municipio a las organizaciones de productores que están trabajando vinculados a ello en este enfoque, en esta mirada que se está replicando en toda la provincia, ¿no? ¿Cuál es el estado en el que ustedes han encontrado la empresa en cuanto a infraestructura, recursos humanos, maquinaria? No, en infraestructura está muy bien, la parte de recursos humanos encargado de los procesos va a tener que ser renovado completamente y capacitada la gente de nuevo en procesos, y bueno, y ahora están técnicos nuestros viendo la parte de equipamiento. Tiene equipamientos muy importantes, no solamente un secadero, sino también está en condiciones de procesar aceituna, ají, encurtido de verdura. Es una planta interesante, importante, y que bueno, nos va a llevar un tiempo poner en marcha, pero vamos a ir reactivando líneas, y cada línea de esa va a tener que ver con los procesos agropecuarios de producción primaria vinculados a esa zona. ¿Va camino esto a que ya termine convirtiéndose o a formar parte de lo que es ya todas las diferentes APEM que hay en la provincia? ¿Esto se va a concretar? Sí, creo que, mire, la figura SAPEN como figura, habrá que ver, se está discutiendo en cuanto a la escala y al tamaño del negocio, si es la más adecuada, pero sí a una sociedad con participación del Estado, que veríamos si es SAPEN o no, pero sí vamos a esa figura, que ya lo ha dicho reiteradamente el gobernador. El mercado de capitales para los procesos industriales en el territorio en La Rioja no llega tan fácilmente, y bueno, el Estado, además de administrar el Estado, va a tener que dar muestra de ser buen empresario, y lo estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es el circuito comercial y financiero justamente que tenía o que tiene o que tenía, digamos, la empresa, no, buscando, bueno, a partir de ahora nuevos puntos o nuevos que o nuevos clientes? Estaba en su proceso un poco parada la instalación, ¿no? La empresa no figuraba como nombre, tenía la marca del particular. Todo lo que es el intangible de una empresa lo tenemos que generar a partir de la organización de los productores. Estaba un poco parada, estaba en proceso de elaboración de ají en la mayor parte. Estaba en menos del 20% de su capacidad industrial la planta trabajando. La idea es ponerla a trabajar en todas sus líneas. No te puedo profundizar mucho en la situación porque ayer recién entraron los técnicos de la Secretaría a ver esta situación. Uh-huh. Jorge, lo cambio un poco de tema. Hoy también va a ser importante, ¿no?, la inauguración de este campo experimental del INDA en Chilecito. Esto, ¿cómo funciona? ¿Cuál va a ser, digamos, el destino? ¿Cómo se va a desarrollar? Mira, a ver, INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en la provincia de La Rioja tiene su sede central, tiene su campo madre en Chamical, y ha sido creado originalmente para la generación de tecnología vinculada a la ganadería de las zonas áridas, ¿no? Con el correr del tiempo se puso una agencia en Chilecito, y esta agencia ha ido generando procesos de investigación que necesitan, son procesos productivos controlados, con condiciones controladas, para poder aislar factor a factor su incidencia, medirla y saber cómo se comportan los cultivos en un clima y en un suelo determinado. Eso ya ha llevado a que sea necesario a esta altura disponer de un campo experimental, porque todas estas experimentaciones se estaban haciendo en campos de productores particulares. Disponer de un campo particular que nos permita profundizar y mejorar el cálculo o determinar la ración óptima de fertilizantes para tal o cual cultivo hortícola o para tal o cual cultivo frutícola, determinar los periodos libres de helada para los procesos productivos. Todo esto se trabaja sobre un método científico que, como conocerá, es sobre repetición en condiciones controladas, y eso hace necesario que se deba disponer de un campo experimental. Creo que en esto de... Considero yo que en esto del INTA como principal generador de la tecnología agropecuaria del país, pensando en las economías extrapampeanas y pensando en crecer hacia ellas, está lo más importante de la inauguración de hoy a la tarde. Uh-huh. Bueno, justamente eso es lo que quería preguntarle, teniendo en cuenta las distintas características de clima y de suelo que hay dentro de la provincia, si se tiene pensado experimentar o ver qué tipo de producción, ¿no?, se puede llegar a generar, ¿no?, en esta provincia, sobre todo ahí en la zona de Chilecito, alguna nueva, diferente a las ya tradicionales. A las actuales, claro. sí, cómo no. Seguramente, disponer del campo experimental, y que este campo, no es solamente el campo, sino que el grupo de técnicos que trabajan en la agencia INTA Chilecito, y seguramente más que vendrán, que se sumarán a ese equipo, que disponga de un espacio para generar los ensayos, que le permitan responder preguntas, no solamente sobre la incorporación de nuevos cultivos, sino que creo que, y fundamentalmente creo que sobre los cultivos que están ahí, hay muchos baches técnicos, tecnológicos en las cadenas productivas. La reacción de los olivos a tal o cual circunstancia de humedad y temperatura. Y a suelos tan cambiantes como los nuestros, y a temperaturas tan impredecibles, a clima tan impredecible, hace falta mucha más investigación de base para tener tranquilidad. En realidad lo que uno hace es repetir condiciones y poder prever situaciones. Cuando uno puede prever situaciones en los procesos agropecuarios, que son al aire libre, no son bajo la cobertura del clima, cuando uno puede prever situaciones, puede prever rendimiento, puede prever tratamiento y no estar tan expuesto al azar del clima, ¿no? Uh-huh. Ingeniero, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Gracias por atendernos. No, le agradezco muchísimo a usted, y bueno, un abrazo grande y a su disposición para lo que necesite. Muchas gracias.